Opel en el septiembre 2019. Tele Comisión de Derechos Humanos, leo diputada y banca tía Bolio Pinelo, tutusta un pel kimak olal, tit et lunca bilmaya shkolelo, tuyola luk imbezahil yo colcap, más igual shkolelo, tumenles et lumilo bohach sacolop meya, patnuculo, shkolnalo, malo nazilo, balo, ay calfunzik, miatil yetel chival. Y Chile Comisión no cacha jolta pushak alil, le iniciativa tia lutap sale tumen artículos 11 bis 1 2 3 y 4 tiene almatan ley de las niñas, niños y adolescentes en el estado. Tiene gelot os le cuadros comparativos tiene diputados. Y chilutzik balile Silvia López Escofía tuyala. Yanukatik tiene mesa directiva tiene comisión de puntos constitucionales de gobernación le información tuyola le iniciativa tus cutucultal un nonoquintal ucuchmeyas le comisión derechos humanos. Canucati tu menlu presidenta y le comisión María Moisés Escalante tu le tie. Socutzikbal y etel mas jolintik le comisión de puntos constitucionales tuyola le valgelo.